y nos vamos a ir para la zona cercana a La Plata. Nos vamos para allí porque en esta semana se vivió una represión cruda la semana pasada, en realidad, para toda la gente que está intentando producir la tierra en la zona de Abasto. Y ayer, después de esa represión y como consecuencia política seguramente de ese conflicto, se expropiaron las tierras de ese mismo sector. Vamos a recibir, para meternos más en tema, a Agustín Suárez, que es de la Unión de Trabajadores de la Tierra. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Agustín? Bienvenido al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando Tevele soy yo, María Eugenia Otero está aquí con nosotros. ¿Cómo va? ¿Apa? Agustín, ¿nos escuchás? Hola, sí. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa de la Red. Te decía, somos María Eugenia Otero, Fernando Tevele, contigo para charlar. ¿Cómo va? Bien, bien, todo bien. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió ayer en la legislatura provincial? Bueno, ayer hubo, seguramente como habrán visto, una movilización muy, muy importante a la legislatura, por el pedido principalmente de la expropiación de tierras, y después en rechazo, en repudio a la brutal represión que hubo el día del desalojo de tierras allá en Abasto. Claro. La movilización fue realmente muy masiva, se convocó un montón de organizaciones, vinieron familiares de los compañeros que tomaron las tierras, de los que estuvieron detenidos, y bueno, se fue a hacer fuerza para que se logre la expropiación de tierras, que después por la tarde se pudo cumplir, digamos. ¿Y esas tierras expropiadas son las mismas de las que habían sido desalojados en estos días? Claro, se peleaba por las mismas tierras. Esas que están en Abasto, sobre las 500, sobre la 520. No sabemos bien si son las 50 hectáreas, por un momento se hablaban de la expropiación de 10 hectáreas, eso realmente desconocemos, pero aparentemente son 10 hectáreas las que se expropiaron y quedaron a disposición para el programa de viviendas. ¿Y cómo se entiende esta doble cara, digamos, de la represión a la expropiación? Bueno, yo creo que fue, digamos, por un lado esto, presión de las organizaciones, de los familiares, de la situación, una situación política que se les fue de las manos, con mucha organización en la calle, muchos compañeros en la calle, en donde los sectores políticos tuvieron que responder con esto, ¿no? Con la expropiación de las tierras. No conozco la votación, pero fue mayoritaria a favor de la expropiación, así que digamos una respuesta a la presión popular, me parece, eso no queda duda. Bueno, y una vez que esté la expropiación y que puedan volver a las tierras, ¿para qué quieren las tierras? Explícale para alguien, nosotros lo sabemos, pero digo, para quienes nos puedan estar escuchando y no entiendan de qué es la Unión de Trabajadores de la Tierra y para qué se reúnen. La Unión de Trabajadores en la Tierra es una organización conformada por quinteros, el 90% te diría que de la zona del Gran La Plata, de lo que se conoce como el cordón hortícola. La organización también tiene compañeros hortícolas de Varela, Berazategui, en El Plata. Pero igualmente la Unión de Trabajadores de la Tierra es una organización por ahí de las más fuertes que estuvo en el conflicto, pero también hay muchos quinteros sueltos sin haber estado respondiendo a alguna organización. También estuvieron presentes otras organizaciones, ¿no? Fue un conflicto que excede a una sola organización, ¿no? Claro. Eso que quede bien claro. Es digamos, a la falta de tierra para vivienda y producción hubo un avance sobre esas tierras que estaban prácticamente ahí, parte de ellas tiradas y sin uso. Y las tierras se quieren y se necesitan para vivienda y para producción, digamos, son los dos ejes por los cuales la Unión de Trabajadores de la Tierra lucha, pelea, y por los cuales los vecinos también salen a reclamar, ¿no? el acceso a la tierra para vivienda y para poder producirla, para generar alimentos para la comunidad misma. Está muy bien. ¿Cómo solucionan, cómo es el mecanismo, digamos, para llegar a que la gente pueda consumir las cosas que ustedes producen? Porque es donde en general se suelen trabar, digamos, los emprendimientos productivos por mano propia. Mira, digamos, el canal convencional de producción y consumo, del cual forma parte las familias productoras, es a través de la concentración de los mercados centrales, ya sea el mercado central de Buenos Aires u otros mercados por ahí más chicos, pero que concentran gran parte de la verdura. Eso es lo que me estás preguntando, ¿no? Digamos, ¿ustedes proveen al mercado central? El mayor volumen va a esos mercados. La verdura que uno compra en la verdurería provienen del cinturón hortícola, provienen de los compañeros, por ejemplo, de la Organización Unida de Trabajadores de la Tierra, como otras organizaciones. Es el principal canal de comercialización. Ahora, la propuesta nuestra, que la expresamos dentro de la colonia, como propuesta, ¿no?, dentro de la colonia integral, Colonia Agrícola Integral de Abastecimiento Urbano, plantea diversificar los canales de comercialización y acortando un poco la cadena. Es decir, en vez de que el quintero cargue, lleve la verdura al mercado a través del camión, que se cargue, que se descargue, que el mercado después le ponga un precio a esa verdura y llega al consumidor a través de la verdulería a un precio muy elevado, nosotros proponemos acortar esa cadena y empezar a buscar canales alternativos de comercialización, como puede ser ferias, como puede ser redes de consumo, que al llegar directamente el productor al consumidor, ahí estaríamos abaratando un montón el precio. Claro. Para el consumidor, y otra de las cosas más importantes es que estaríamos subiendo un poco el precio al productor, que le pagan monedas, digamos, por su producción. Claro, ¿sí? Claro. O sea, digamos, hay casos, hay veces en donde la diferencia es del 1000% entre lo que el productor le pagan con lo que nosotros compramos en la verdulería. Ahí en el medio pasan un montón de intermediarios que son los que se quedan realmente con la ganancia. Sí, sí. para estar en el circuito comercial es imposible pensar en no utilizar agrotóxicos o pesticidas. ¿Se lo plantean como una cosa a futuro? Sí, no, más que futuro, presente, lo estamos intentando. Lo que pasa que tenemos el factor limitante, que es la tierra. Es decir, al compañero, al estar alquilando, estos precios todo el tiempo están subiendo, entonces el compañero quintero tiene que estar produciendo en grandes cantidades para poder juntar la plata para pagar el alquiler, y esto lo lleva, lo arrincona, y no le queda otra que usar un paquete tecnológico determinado, es decir, el plástico con el invernadero, productos químicos, semillas transgénicas, que como los compañeros bien dicen, todo eso está a precio dólar, pero cuando le pagan la verdura se la pagan a precio peso. Entonces eso hace que el productor necesite sacar mucha jaula de acelga, mucho cajón de lechuga, y cualquier planteo alternativo más amigable con el ambiente, obviamente que la producción no es tan alta, entonces tenemos ahí una limitante, un cuello de botella. Claro, el sistema te obliga, como que te arrincona para que tengas que hacer eso. Exactamente. Ajá. Por eso, digamos, la lucha central de la organización, de los compañeros, es la lucha por la tierra. Es decir, si nosotros tenemos tierra, lógicamente que no vamos a estar teniendo que necesitar niveles tan altos de producción. Claro, claro, claro. Igualmente, más allá de todo eso, tenemos experiencias concretas, reales hoy, de producción de verdura agroecológica, en donde ya vamos haciendo la experiencia para cuando tengamos la tierra, ¿no? Es un poco el planteo. Claro, claro. Lo que le llamamos parcelas agroecológicas, en donde, no sé, compañeros que les interesa, que la van viendo, destinan un pedazo de su tierra, un cuarto de hectárea, media hectárea, y ahí empezamos a hacer prácticas de producción agroecológica, que digamos, el 100% de esa cosecha la estamos vendiendo en estos canales que alternativos de de comercialización que veníamos diciendo antes, ¿no? Claro. A través de FER, a través de redes de consumo, y a un mismo precio. O sea, el planteo es no venderlo a un precio diferenciado, con la intención de que todo el mundo pueda consumir esa verdura. Agustín, te agradecemos, los felicitamos por esta victoria que han conseguido ayer con la expropiación votada en la legislatura. Y bueno, nada, los estamos ahí acompañando. Bueno, muchísimas gracias, estamos viendo. Estuvimos charlando con Agustín Suárez, integrante de la UTT, Unión de Trabajadores de la Tierra. Si en algún momento los vegetarianos hablaban de que, entre otras cosas, eran vegetarianos no solo por la cuestión, digamos, hay vegetarianos filosóficos, estos que dicen yo no puedo comer un ser humano, un ser viviente. Un ser humano, está bien. Esto sería antropofagia, ¿no? Claro. Esos son los vegetarianos filosóficos, pero están los vegetarianos por sanidad, que comen verduras porque es más sano que comer, porque creen que es más sano que comer carne. Yo invito a comer carne de vaca, de pollo, o sea, nos vamos a morir igual más temprano, porque también, sobre todo con los pollos. El pollo tiene unas porquerías. los pollos inflados. Los inyectan con unas porquerías. Exacto, los pollos inflados tampoco sirven demasiado, ¿no? Pero bueno, es más rico. Es más rico. Así que nosotros invitamos. ¿Es más rico qué? Es más rico comer un asado que comer una ensalada de lechuguita. Bueno, una ensalada de lechuguita. También se puede preparar algo rico con verduras, ¿no? Es que tenés que comer ensalada de lechuga sola. A ver, momento cocina. No es momento cocina, no. Pero en realidad salté así de que es más rico porque pensé que decías que el pollo el pollo pichicateado era más rico. Y en realidad... No. Hace el mucho tiempo que no me pasa, pero ¿viste cuando tenés suerte de comerte un pollo de campo y te das cuenta de que es otra cosa? Uh-huh. Parece otro artículo directamente. Bueno, dedicado a Javier Astrada, de la Quinta Pata de San Vicente, Córdoba, que está... Y no solamente a Javier Astrada, ahí están los compañeros Javier y Mati, que están en el taller productivo del CTP en Córdoba. Bien. Están trabajando, nos agradecen Buenavista Social Club, que les gusta, que les gustó, parece. Esta le va a gustar más. Y nos piden que les mandemos saludos, así que abrazo enorme para Javi y abrazo enorme para Mati. Yo sé lo que les digo, cordobeses, esta les va a gustar más. A ver. Standing in line to see the show tonight and there's a light. Enredando las mañanas.